Tema 12. Los adverbios de modo. ¿Has visto la última película de Almodóvar? No. Pues está muy bien y los actores trabajan estupendamente.